Hola, hola. Con el micro, y ahorita la verdad es que como que no quiso arrancar hace rato, como que se tardó en jalar y entra en pánico. En fin, esto es Anime Animate, yo soy Bachan, entrando en pánico. Hoy es jueves sexy. El día de hoy, vamos a hablar sobre fetiches. Por ahí ya puse el post en Facebook, en otros lados, en Facebook, en el chat, en el grupo de Anímate. Hoy vamos a hablar de fetiches. ¿Cuál es tu fetiche o fetiches? ¿Qué cosas no dejarías que nadie nunca te hiciera? Y obviamente todo esto y mucho más, espero con mucha música que les llame muchísimo la atención, que para pasar un rato bastante alegre, bastante pues ya como relajado. Ya estamos entrando en eso de jueves, ya casi viernes, ya rozando el viernes, y además les tengo una sorpresa, así que vámonos con un musiquito, vámonos con un poquito de música. Yo creo que ya me escucho, bueno, yo no me escucho, pero supongo que ustedes me escuchan. Así que vámonos con un poquito de música y yo regreso, chicos, no se vayan. Esto es Anime Animate y estamos empezando. In my heart, yes. 拭いされない過去の悲しみ。いつもない心にもない。ぶらせ話して伸ばした。My life 切り離した。額縁の中眺めるように。存在証明一切もね、彼女してたも自分自身。避けて通れない道はいつからかこんなだった。そして誰もいなくなった。導かれる方に存在証明一切肯定解き放った自分自身避けて通れない道はいつだってこんなだった迷いは消えてなくなった運命なんて草きらえがむしゃらなって Try for flyIt's my

嘘と現実に遺跡を閉じて個性を磨け結界悩むなんだよまた一つ消去頭からケツまでそれが我がエンタメイだ Sidman, está el osito, está. ¡Ah! Está Sombríe, está. Ya dije el osito, está Vladichi. ¡Ah! Creo que son todos los que están en este lado del chat. De este lado en Facebook, tengo a. Kelvin Aníbal Flores, a Daniel Torres, a Yuki Olivañez. Y ya. Hoy somos poquitos, los demás están en modo ninja. También están acá los chicos de un grupo de WhatsApp al que me acaban de unir, me acaban de agregar. Muchas gracias, chicos. Que se llama Anime y Amigos. Muchas gracias, chicos, por estar escuchándome. También a los chicos de Anime Plus, que ese es un grupo de anime, anímate directamente en line. Y pues creo que ya. Dice Sidma, no machan, vas a hacer el cosplay de Bulma de Coneja. sí lo pensé, pero yo creo que lo voy a hacer el próximo año en época de calor, ¿no? Porque ahorita estoy como que congelándome. Entonces como que vamos a lo voy a pensar para hacerlo pues en épocas de calorcito. Hola Sombríe, hola. Pero bueno, les dije, el tema del día de hoy en este jueves sexy es fetiches. ¿Cuál es tu fetiche o fetiches? Porque a veces podemos tener más de uno, ¿por qué nos limitamos? ¿Por qué hay que tener más fetiches? ¿O qué cosas a ti definitivamente dices, no inventes, eso ni loca, no, yo esos fetiches no, por nada del mundo? Quizá tú tienes algún fetiche por ahí, cuéntanos tu historia, alguna historia que tengas por ahí, algún fetiche que tienes por ahí. Por acá alguien lamentaba no tener con quién poner en práctica sus fetiches. Eso suena tan triste y tan mal. Pero bueno, antes que nada, Como, bueno, los que estaban aquí cuando escucharon empezando el programa, notaron que entré todo como, toda como nerviosa, porque el micro como que no quería jalar. Estaba tan nerviosa que les voy a contar algo, fuera del tema, pero les voy a contar algo. Estoy haciendo decoraciones para Navidad. Ya viene el día de Thanksgiving, el día de Acción de Gracias, y solemos aquí en mi casa celebrar, hacer una pequeña comida para agradecer por todo lo que se nos ha dado en el año y agradecer sobre todo la salud que he tenido. Y aproveché para hacer algunas decoraciones extra de Navidad con foamy o con esa que le llaman goma eva también. Y tenía el silly que estoy en mi cama, estoy en mi recámara, la computadora Lola está sobre una mesita en la cama. Y tenía mis cosas aquí de todo lo que estoy haciendo, todo el lleno de foamy. Y perdí el silicón. Pero como ya tenía que entrar y todo esto, y el micro no se dejaba y así, entré como que en un estado de pánico y me senté en el silicón. Y ahora mi colcha y mi trasero, traigo un pantalón de mezclilla que en mi trasero estoy llena de silicón líquido. Entonces ando tratando de quitarlo. Así se escuchan raro, no es otra cosa más que Uma tallando su pantalón y su colcha. Pero bueno, va a quedar bonito, luego les presumo en Facebook las fotos. En fin, ahora sí, vámonos con el tema de fetiches. Una duendecita sexy, nunca me he disfrazado de duende sexy. Acabo de mandar a la tintorería mi abrigo de Taiga, ese abrigo blanco que usa Taiga, tengo uno muy similar. Entonces ahí llego, nunca me he disfrazado ni de Santa Claus ni de duende sexy. Siento que me daría mucho frío. Pero bueno, estábamos en estas cuestiones de los fetiches. Vamos a empezar. ¡Sí, tengo silicón en las nachas! Vámonos con esto de los fetiches. Fetiches. Pues es que hay fetiches, hay muchos tipos de fetiches, hay desde los más tranquilitos hasta los más, ya como más pesaditos, ya es como de distinto, ahora sí que depende de qué tan rudo te atrevas a hacer, pues ya qué tan rudo eres, qué tan tierno eres, quizá eres tal vez... quizá tú eres de los de fetiches tranquilitos, como por ejemplo, uno de los más comunes y hasta cierto punto tranquilo es el fetiche con los pies. No el hecho de que tus pies tengan aroma o que tengan no, sino de eso de que te mensajeen los pies, de que tal vez te chupen los pies, que tal vez te toquen el pie, no sé. O puede ser en todo el caso el que tú veas pies, los pies desnudos, sin calcetines, eso también puede causar una sensación de erotismo, una sensación así, uy, sexy, no sé. Por acá me dicen que salude, que sea buena y que salude. A ver, saludos para los chicos de Anime y Amigos, en especial a Sombríe, a Anthony, a María Alejandra, a Wolf. Y creo que hasta ahí llegamos. A todos los del chat. Es que no tengo todos los nombres de los del chat. Ay, a ver. Es Akiramaru, Anthony, Chris, Jeremy, Kirito, María Alejandra, Amai, Anayeli, a Sombríe, a Susei, a Wolf y ya son todos los que tengo. Bueno, a Brian Monterroso. Son todos los nombres que tengo, pero bueno, para todos los que de los de ese chat. Y para los que están acá también en el chat de Raccoon, que ya los había saludado, pero que somos poquitos. Hoy sí son más como poquitos, porque quién sabe. Es que además como que entre les cuento estos temas y como que más pena les da, yo no sé por qué, pero les da como más pena. Pero bueno, otro de los fetiches que suelen ser también es el látex, ese fetiche porque tu pareja tenga prendas de látex, use prendas de látex. Ya sea una prenda completa de pies a cabeza de látex, o solamente quizá una tanga, o solamente un brasier, o incluso solamente la máscara, suelen tener esta situación de bastante excitabilidad. Son materiales brillantes, ajustados. Mientras para algunos es lo importante ver este material, sentir el material brillante, ajustado, así, este material. Para otros, quizá es solo el olerlo, o quizá la forma en la que aprieta todo y como que lo pone en su lugar. Y eso para muchos causa bastante excitabilidad. Y es como que rico, ¿no? Por acá, Gildardo Cabrera Hernández nos solicita entrar al grupo de Anime Anímate. Acuérdense que en Facebook estoy yo como Uma-chan, así me encuentran, U-M-M-A-chan. Y también está el grupo, mi grupo de Anime Anímate. Y solemos poner loqueras y muchas cosas raras, pero ahí está el grupo. Acuérdense, pues, si quieren seguirme, quieren seguirnos más de cerca. Chan. Sidman dice, ya pues, comenten sus fetiches, nadie comenta nada. Dice Oladichi, la de látex es feo, prefiero la ama de casa con un delantal y sin nada más puesto. ¡Órale! Así de plano. Dice Kelvin, mi fetiche, ¡ay Dios! Mi fetiche sería hacerlo con una DJ durante la locución. ¡Oh, por Dios! ¡Ándale! Eso... ¡Yomni! Por acá, Gildardo Cabrera dice, saludos desde Matamoros. ¡Saludos! ¡Hasta Matamoros! Paco Julián dice, yes, ya casi es viernes. Es jueves de Uma. Jueves de Anime, anímate. Saludos hasta Argentina, Buenos Aires. Claro, claro que sí, saludos hasta Buenos Aires a todos nuestros radioescuchas. Sidman dice, yo quisiera hacer de toalla cuando lo vi mi waifu. Cuando mi waifu se termine de bañar. Dios. ¿Qué repita? ¿Cómo es el látex? Pues es que lo aprieta todo y lo pone y en su lugar así. los comentarios. Para comentarios, para solicitud de música. Pues los chicos que están en el chat, los estoy viendo aquí en el chat de Anime y Amigos. Los de Anime Plus también están aquí en. Ahí los estoy viendo también. También pueden entrar a la página, directamente a la página de Radio Racuen, www.radioracuen.com. Ahí está el chat, ahí se meten y ahí estoy viendo también los pedidos, lo que quieran comentar. En Facebook también estoy, ya estoy ahí dando lata, viendo. Ahí están los posts, búsquenlos en mi página, en mi muro o en el grupo de Anime Anímate. O mándenme directamente a mí, directamente a Uma, aquí estoy, salúdame. Y me dicen, quiero la canción de fulanita de tal. O si ya tienen el link de YouTube, me lo ponen. Y ya así hacemos listo y todo. Está la página, está el Facebook, está el WhatsApp, Line. Ahí por donde quieran. Aquí ando. ¿Qué dices, Sian? Ay, Dios. Por acá dice Lucito. Lucito sigue con su frase. Algún día haré mi programa y todas las DJs me pedirán un autógrafo. Un autógrafo. Quiero a esa manzanita para ponerle caramelo y almorzarla. ¡Qué puerco suena eso! Y bueno, seguimos con esto de los fetiches, está bueno, ¿no? Hay personas quienes de verdad tienen un fetiche enorme por esta cuestión de los piercings. Esos aretitos que van en otra parte que no sean las orejitas. Pueden ser en la lengua, pueden ser en el ombligo, pueden ser un poquito más abajo. Quizá en los pezones, hay algunas personas a las que les gusta tener piercing en los pezones. No sé, múltiples aretes en los oídos. Bueno, en las orejas, porque no lo oído, pero en las orejas sí. Piercings en los labios. Incluso hay personas que tienen este proceso de excitabilidad con las perforaciones de verdad en nuca, en muñecas, en la espalda. Entonces, yo la verdad, llego a la línea directa que va entre boca, estómago y más abajo. Me falta uno de los tres, pero ahí voy. Suena bastante bien. Por acá, saludos desde Petén. Saludos desde Petén. No sé dónde es Petén. ¿Alguien sabe dónde es Petén? Por acá, Pablín Kikai, que dice que él es de México. ¡Yay! Otro paisano. Pero bueno, sí, Facu, pusiste viernes. ¿Todavía estás pensando en viernes? ¿Todavía seguimos en jueves? Arete en el pezón rosado. Tengo, mira, aquí dice Sidman que cuál tengo. Tengo una perforación en el ombligo, que ahorita que el que traigo es una luna con una estrella, está bonito. Tengo uno que está en la boca, no sé si escucha sonar. Me falta el otro, pero no es por falta, ojo que no es por falta de gusto, por falta de dinero. Es porque no he quedado en una fecha para ir. Porque además tienes que pasar como una temporada de celibato. Porque obviamente pues no, como que el cojín como que el cojín así a lo brusco puede lastimarte. Entonces tengo que pensar un momento tranquilo. ¡Ah, que pertenece en Guatemala! ¡Pues saludos hasta Guatemala! ¡Ah, también está ese fetiche de masticar el cabello de tu pareja o jalar el cabello de tu pareja! Ese también, jalar el cabello de tu pareja es como intenso en algunas relaciones. Es así, como, no sé, como, eres mía, como un poquito de masoquismo, entre sadomasoquismo y ese tipo de cosas. Es algo interesante. Por acá, el opening de Nana. Oye, ese me gusta mucho. Rose de Nana Tsuchiya. Creo que sí, ahorita lo ponemos. ¿Qué más? Por acá dice, no olviden los fetiches fíjense que aquí los chicos luego, no olviden los fetiches de amarrarse, el bondage, cadenas, las esposas, las amarres, esas, como mordederas, que van en la boca y tienen para que no te asfixies, obviamente tienen una como pelotita con hoyitos en medio, con hoyitos en medio. ¡Ay! Todo eso está muy, muy bueno. Es como... Sí, no sé por qué, pero de repente me emociono y saco acentos de no sé dónde. Porque además yo soy de la Ciudad de México y de repente me salen acentos de otros lados, tío, de otros lados. No sé ni por qué. Pero bueno. Sidra dice, cuando le dicen a Uma celibato, se lo piensa mil veces. Sí. Sí, a mí me dicen eso de que no tienes que, o sea, tienes que esperarte un ratito y no tienes que tener nada. Sí, es así como que, ¿cómo dicen? Que como dice usted. No, así, más que nada lo pienso por eso que por otras cosas. Saluditos, Jimmy Master, que puso puntos suspensivos, no sabemos por qué. Pero sí, eso, me cuesta trabajo eso. No. Es como difícil. Es como si te dijeran, no vas a comer. Cuesta trabajo. Dicen por acá los látigos y los azotes. Estos ya están entrando. Sí, pues es que también eso es bueno. Látigos y... Anda, ya estamos como entrando en mordazas. Uy, ya empezamos con la dominación y la sumisión. Esa parte donde realmente dejas... La película o sea, todas las que dicen, ay, sí, que no sé qué, que las 50 sombras de Grey y que a mí me hagan eso, nada. Hasta donde llega el punto de te amarro, te voy a latiguear, te voy a nalgar, te voy a mordazar, no vas a hacer nada y te voy a hacer lo que yo quiera. Hasta ese punto te das cuenta si sí te gusta eso, si no te gusta. Y entonces se separan los machos de los gusanos y las féminas así rudas de las delicaditas. Pero bueno, sí, las mordazas son las que van en la boca. En fin, vamos por acá. ¿Qué más? Sí, todo eso pasa. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Se les acabaron las ideas de los fetiches? Tan largo y extenso que es el mundo de los fetiches. Pero bueno, no nos vamos a acabar esto. Digo, apenas va a terminar nuestra primera hora. Así que vámonos con musiquina. Ya hace falta un poquito de musiquita. Vamos a poner musiquita. Así que pídame ya ese momento de decirme: ¡Uma! ¡Quiero esta musiquita! ¡Uma! ¡Quiero este opening! ¡Uma! ¡Este ending! Así que para que yo me ponga loca y me ponga aquí activa, en lugar de estar quitando el silicón de mi sábana y de mi pantalón. No, de mi colcha y de mi pantalón. Entonces, pídanme musiquina. Yo regreso, chicos, para seguir hablando de fetichitos. Jimmy Master dice: mejor sigo escuchando, no quiero meterme en este problema. Vamos a escuchar entonces musiquilla. Chicos, yo regreso a este serio. Anímate, seguimos con fetiches. Hay muchos fetiches en el mundo. Vamos. Cuéntenme cuál es su fetiche. Yo regreso, no se vayan. Thank you. つきながら磨かれる意志のように無限に続く眩しさを放ちたい見ないふりして生きるより生きたくす自分の弱さごと打ち砕いてく心に降り積もる願いが奇跡を呼び覚ます絶対に負けられない想いは永遠を目指してる幾千の涙を輝きに変えながら Strike my soul 駆け抜けてく不可能な世界の果てまで諦めたりしないそして全てを誇りにして切ない Listo. Y bueno, hay varios. Esta semana hubo muchos cumpleaños. Ni tantos, pero sí hubo cumpleaños. El día de ayer fue el cumpleaños de Diego Richardi Nájera, de Rosa Zucchino, de Izumi Miyaisho, Ushio, de Gardevoir. El día de hoy es cumpleaños de Boca Los Warriors. ¡Yay! ¡Feliz cumpleaños, Boca! También es cumpleaños de Santiago Carrizo, de Lucía Elvira. También es cumpleaños este sábado de Anthony Tony, de Sergio Gil. El domingo es cumpleaños de Octavio Alfonso Fernández y de Albert Mejía. Y hasta ahí llegamos. Así que para. ¡Ay, Dios! Para Albert Mejía, Octavio Alfonso, Sergio Gil, Anthony Tony, Gardevoir, Izumi, Rosa Zucchino, Diego Richard, Lucía Elvira, Santiago Carrizo, y para Boca Los Warriors va la canción de Feliz Cumpleaños, así como lo hacemos aquí en Anime Animate. Así que, chicos, por favor, pasen un super, super, super, super mega cumpleaños, pásenlo super, super mega bien. Soplenle fuerte, fuerte a esa vela y pedan un deseo super magnífico para que todos sus deseos se les cumplan. ¿Ok? Va la canción de Feliz Cumpleaños, chicos. ¡Muchas felicidades! Más gente aquí al chat de aquí en la página de Radio Recuerdo, pueden ser www.radiorecuerdo.com. Ahí le dan clic en el chat y ahí está Maximals, Medaguerro, Miss Sidman 38, está Midori Tenshin, está Luchos, está por aquí también, está Chaka Khan, está Rusia Kill. También estaba por acá el Osito 94, ya se me perdió, pero también por ahí anda. Por acá los chicos de Facebook dice que la Ursus Sagalamatofilia. Órale. ¿Eso qué es? Ya me causó curiosidad, seguramente lo conocemos, pero no lo conocemos con ese nombre. Dice Wekoto Urakiri, ¿qué es eso? Pero no nos dice qué es eso. ¡Díganos qué es eso! ¿Qué es eso, chica? Dice el parcialismo. Sergio David dice, opais con orejas. ¡Ah, opais con orejitas! De gato, de conejo, de perrito, de ratoncito. Aunque como que las que más jalan son las de conejo y las de de gatito, ¿no? También esa es de zorrito. Ernesto Maldonado, una chica que vista como gato y sea un tanto tundere y mejor, yanguire. Ah, no pasará, pero sigo soñando. ¿Puedes poner Super Drive? Ay, ahorita lo ponemos. Ahí está, ya la puse, ahorita la ponemos. Ahorita en el siguiente bloque musical la escuchamos. Opais con orejas. Ok, ok, aquí seguimos ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ya! ¡Soy yo! ¡Soy Uma-chan! Uma-chan, locutora de anime, anímate al programa que estás escuchando justamente en este momento. ¡Eto! Por acá me mandaron así como... como mi tarea. Como mi tarea. Por si pensaron que no lo había hecho, sí la hice, pero aquí también me mandaron buenas cosas, buenos comentarios. Dice que también juegos sexuales y fetiches que incluyen cosas sencillas como morderse partes del cuerpo, azotes leves con la mano. Otros fetiches es el hacerlo con ropa. Hay un fetiche de preservativos que es beber los fluidos tras la relación. Es decir, cuando terminas tu relación, obviamente el condón queda con ese fluido seminal. Y el fetiche está en que tú te bebas el fluido seminal que ha quedado ahí. Eso no estoy muy segura. Mejor, si te la vas a beber, mejor pues ya que te caiga directo, ¿no? Como para qué hacer en el medio, pero bueno. Sonando está el teléfono. Debemos salir a ver. Ok, esto. Y dice otro, ya entrando el momento de la sumisión, está el encadenamiento o amarre, más vendas en los ojos, que pueden ser lugares amarrados en las camas o en los postes, o bondage, que es con cuerdas, que se le amarra a la persona inmovilizándola. ¿Qué? Y bueno, También hay esos amarres especiales, ya saben, donde pasan las cuerdas por los genitales, donde queda bastante amarradita la persona como para que no se mueva. Puede ser en cama, puede ser colgando colgando del techo, algún poste, algún palo, algún no sé, alguna situación que tengas por ahí. Bueno, ahí en esas partes entran, bueno, los golpes, los azotes con manos, los látigos de jinete, el látigo de beiras o de hebras, el uso de hielo o ceras, de esas velas incandescentes que suelen ser rojas o negras. Así es, Chaka Khan, es jueves sexy. Hay fetiches para hacerlos en lugares públicos o que se puedan hacer en lugares públicos. Y bueno, hacerlo sin tener que descubrirse es hasta cierto punto como un juego. Hacerlo sin que te descubran, o en algunas partes es al revés, hacerlo hasta el punto en donde te descubran. ¿Mm? Es como los dos factores, que no te descubren ni que te descubran. Hay fetiche de vampirismo, que se trata de excitarse realizando cortes leves con navajas mutuamente mientras se realiza el acto de beber sangre y las heridas, además de que también en algunas ocasiones, bueno, es mientras te muerdo y te saco sangre o te succiono sangre, pues venga que te voy a dar todo para que lo disfrutes bien. Maxima nos dice, oh, ya veo, es hora de hablar de bondage. Pues son fetiches, un poquito de todo. Anon 8158 dice, hacerlo con una botarga de Barney. Ok. Cada quien. Puedes escoger Teletubbies, las pistas de lo que tú quieras. mientras a ti te guste. Ah, hacerlo en el baño de un avión cuenta como fetiche. Pues puedes hacerlo en lugares que son públicos, es lo que decíamos exactamente, esa zona en donde entramos al momento de hacerlo en lugares públicos, quizá un poquito para que me cachen, quizá un poquito ese nerviosismo entre me pueden cachar y espero que no me cachen, o quizá sí quiero que me cachen. Así como el hacerlo en el cine o en los vagones del metro, por ahí empezaron a salir, sí, claro, esas partes son como, uy, hay gente que le gusta hacerlo específicamente en lugares donde pueden cacharlo. Hay fetiches también de comida, ya habíamos hablado de fetiches de comida, este tipo de fetiches donde te embarran chocolate, o te embarran quizá Nutella, o quizá te ponen fresas encima, o algún alimento que sea generalmente, bueno, no generalmente, pero hay muchas veces en las que les llegan a poner de esta comida que es afrodisíaca, ya saben, que camarones, cuestiones, que chocolates, cosas como que para que se intensifique esta situación. Sí, donde te cachen. Por acá dicen ¿qué dice? Un fetiche por las planas. ¿Por las planas? Si tienes una novia plana, ¿qué fetiche puedes hacerle? Puedes amarrarla. Le puedes poner comida encima. No sé, a veces no crean, a veces ese detallito de ser un poquito planita, no voy a decir que soy plana, sí tengo ahí dos bomboncitos chiquitos, pero pues cada quien sus gustos, puedes ponerle látex, puedes ponerle, no sé qué tal, es que más bien depende de qué gustos tienes en esta cuestión. ¡Ah! Ya me acordé. ¿Cuál es el que decía Huecote Uragiri? El del Ursu. ¿Qué es? Ursu. Sagalamatofobia. Ursu sagalamatofilia, perdón. Es esa filia donde consiste en vestirse como animalito, ¿no? Con el peluche. Según yo, es eso. En esas filias donde tienen mucho peluche, donde te vistes como. No solamente son las orejitas, sino es toda la vestimenta de peluchito. Pues el rabito, la colita de peluche, las patitas del peluche. Es decir, sí, esa forma común. O sea, sí es el disfraz completo de peluche, pero ya entrando a una zona más erótica. Venga. Por ahí también habían comentado el parcialismo, que bueno, es la atracción. ¿Cómo lo puedo explicar? Es que es esta situación con tacones. Por ejemplo, hay personas que se excitan viendo los tacones, ya sea viendo los tacones, no sé, tacones en sillones o tacones quizá... pisando algo en específico, ya sea que estén pisando una manzana o que estén pisando alguna situación, alguna manzana, alguna fruta, algún peluche, algo como que se ve esa parte en donde se ve fuerte. Sí, es el lo del peluche es así como una como una derivación del furry. O sea, empezamos con el furry, la mascota completa, el lobo, gatito, lo que tú quieras, completo vestido. Pero ya la Ursusa Galmato. Eso es ya como la el fetiche ya con la cuestión furry, ¿no? DJ Dihad aquí. ¡Onichan! Ya está haciendo check aquí. Check. El fetiche de sangre, sí, eso está como medio intenso. Eso es como que ya más intenso, ¿no, Raúl? Hay el infantilismo, que es esta filia donde tú tratas a tu pareja con pañales. Es decir, tu pareja actúa como si fuera un bebé, pañales, mamilas, esta parte de las papillas, y bueno, es como aquí hay como dos partes. La parte en donde él se excita, pero no te va a tocar, no te va a hacer absolutamente nada, te va a tratar como un infante. Y obviamente la otra parte donde se desata y una situación un poco más intensa. Él te toca, él empieza a jugar contigo, porque obviamente tiene que limpiarte el pañal, tiene que limpiarte tu cuerpo, tiene que bañarte. Entonces ahí entra un poquito sospechosa una parte por ahí, pero entra dentro de esta cuestión de filias, de fetiches. La lolifilia, no, eso ya te lo inventé. ¿Qué más tenemos? No. Bueno, ya habíamos tocado esa que me encanta, ese fetiche que me encanta es el de morder. Que te muerdan y que muerdas. Pero esto solamente, bueno, funciona si es de, obviamente, si a tu pareja le gusta, pues lo muerdes. Y si no le gusta, pues no lo muerdas. Porque puede ser que a ti te existe, que a ti te excite mucho. Pero quizá tu pareja en el momento de morderlo le has quitado toda la excitabilidad posible a vida y por haber. Y pues ahí ya valió queso todo lo que habías logrado. Y entonces, sí, ese es como bastante, bastante entretenido. Ser un poco salvaje y morder. Esa es buena. También hay filias donde la excitación va directamente sobre amputaciones o aparatos ortopédicos. Es decir, la persona quiere que su pareja tenga, ya sea o que le falte un brazo, un dedo, o que le tenga que faltarle algo. No importa que un ojo, una pierna, un brazo, un dedo, algo, lo que sea tiene que faltarle. Y bueno, puede ser que tenga su aparato ortopédico, es decir, que tenga un ojo de vidrio, que tenga una prótesis, que tenga algo que sostenga esa situación. O definitivamente que no la tenga. Ahí es como diferentes cosas, pero sí es una filia donde excita bastante, bastante, bastante. Además de que, no sé por qué, pero también se prestan para otro tipo de cuestiones sexuales. Entre todas estas filias también está, bueno, ya la necrótica, que bueno, ya entramos a tener sexo con los muertos. Dicen por acá, Jesús Uchiha dice, la hierrofilia, que la hierrofilia es la excitación sexual derivada de los objetos religiosos. Esto se asocia con la devoción religiosa llevada a su literalidad. Algunas personas fanáticas, por ejemplo, suelen asegurar pertenecerle a Cristo y llevan esto a un extremo y disfrutar a usar las cruces, las Biblias u otros objetos en el acto sexual. Otras simplemente eligen masturbarse con imágenes o figuras religiosas. Esta, pues sí, hasta cierto punto hereje, parafilia, es una consecuencia de la misma represión sexual que la religión ha implantado históricamente. Ah, también hay fetiches, sí, aquí tienen razón. Fetiches de vellos o depilación. Hay personas que le excita tener su pareja con exceso de vello, ya sea vello corporal, vello íntimo, o incluso las personas que dicen, ¿sabes qué? Si no te depilas, olvídate de que tú y yo tengamos algo que ver en la cama. Yo soy de esas. Sí, aquí hay bastante. O sea, ¿te excita tener mucho vello o te excita tener nada de vello? Las mordidas, sí, claro, las morditas con la lamidita, sentir el aroma, esa parte de... Hay gente en donde te tiene ya en la cama, te tiene así ya listo y listo, pero antes de todo prefieren olfatearte cada rincón de tu cuerpo, cada rinconcito. Es como... Vamos a divertirnos, pero... primero déjame que te huela, que te absorba todo eso lo que eres, y luego ya vemos. Los arañazos, claro que sí, eso es parte de los fetiches, ese fetiche de que te arañan durante, antes, por ahí, en medio de... ¡Ay, Dios! ¿Qué más? Los besos profundos también eso de los besos profundos, pero los besos con mordidas, esos besos que incluso han salido por ahí, me ha tocado ver de esas veces en las que estás metida en el internet haciendo abuso del internet y mordidas que llegan al punto en donde sí se arrancan los labios, donde sí se muerden el labio de formas medio toscas, brutales. Por acá decían la cosa. ¡No! Bueno, sí, también hay gente que le gusta, tengo que aceptarlo. Gracias, Bacote. Dice Bacote la coprofilia. ¿Qué es la coprofilia? Bueno, la coprofilia es esa situación en donde, bueno, la gente siente un placer sexual, una excitación por manipular, tocar excrementos fecales, pues sí, cosas fecales de tu pareja, así como la lluvia dorada, que es esta cuestión con la pipí, pero pues también sí, se vuelve como... Bueno, desde mi perspectiva no es agradable, pero hay gente a la que le gusta eso de la lluvia dorada, eso de la coprofilia. Bueno, ya hay cuestiones más, cuestiones menos. Por acá ya habíamos hablado de las mordidas y aquí ya pusieron cómo se llama el nombre científico, dice Odacelagnia, ok. Pero si lo pides así, yo creo que se... Dice chocolate, son machan buenas. Yo soy más de los que... De shishis, es uno de mis fetiches. Fetiche de los lentes. Hay personas que sí, que se buscan específicamente personas con lentes. Eso también es cierto. Personas con lentes para poder tener una excitabilidad bonita. ¿Qué? ¿Desde cuándo soy sexóloga? Nunca he sido sexóloga. Hoy es jueves sexy y nos tocó dar este tema de fetiches, ¿no? Como que es rico, es como bonito. Dice Maximal, bueno, seguiré disfrutando de la radio después de la cena. Saludos a todos y gracias por compartir, crea tan agradable espacio. Pues gracias por escucharme y por compartir ahí tus detallitos. Dice el beso negro. Ay, qué cruel eso. Esa imagen la vi en Facebook y me dio una risa tremenda porque vi gente que decía, oh sí, yo tengo ese fetiche, me encanta de los besos negros, porque la imagen dice fascinación por labiales negros y la habilidad de dar besos con ellos en días lluviosos. cosa que no es cierto, obviamente, el beso negro es esa cuestión de dar besitos en el ano, en la zona donde haces popis, por ahí, darte besitos, lamiditas, chupaditas y demás. Y es ahí se los dejo de tarea, Porque además me han dicho que no a muchas mujeres les gusta eso. Cosa que hasta cierto punto es comprensible, pero también me preocupa. Por acá dicen hipofixiofilia. Es cuando se generan orgasmos por medio de la asfixia mecánica. ¡Ay, Dios! ¿Por medio de la asfixia qué? La asfixia mecánica. O sea, que pleno acto tu pareja se encabrone contigo, no necesariamente, y te ahorque casi desmayarte. Fíjate que hay muchos... Yo me he enterado de ahí, metiéndome en la red, que hay mucha gente que le gusta hacerse eso. Es decir, se empiezan a masturbar o empiezan a tener sexo con su pareja y de alguna u otra forma, ya sea que su pareja los asfixie o que ellos mismos se empiecen a asfixiar a la hora de tener su orgasmo. Tengo que decir el anuncio del horario de protección al menor. ¡Pero ya es de noche! Es jueves sexy, no puedo hacer nada. Tengo que empezar el programa, ¿sí? Por favor, si usted es menor de 18 años, retírese. Ok, para la siguiente vez haré mi... Es más, voy a poner a hacer un spot para sí, mandar a dormir a todos los niños. Por acá dice, hay otros grotescos como el fetiches con respecto a darse de fecar. Ah, claro, ya lo habíamos platicado. Ah. Bueno, para el próximo programa prometo ser buena y haré mi spot para mandar a dormir a los niños chiquitos y ya. El beso negro. Ah, ¿saben cuál también? Ahí recordando las cosas medio sádicas, medio intensas. También está, o sea, no solamente está el dar látigos, el dar nalgadas, el amarrar, obviamente ya amarrado, el de la cera o el hielo, sino también hay ponerse pinzas. Hay quienes les gusta ponerse pinzas como de ropa, ya sean plásticas, de madera, o incluso hay unas que son como de metal. O sea, se las ponen en el cuerpo y es hasta como bastante intenso. Está rudo. Entre rudo pero que sexy. Acá ya me andan poniendo imágenes de las... ¡No! ¿Cómo le hacen para encontrar esas imágenes así? Obviamente la felación, que aquí me ponen una imagen en el chat y dice felación, amor por los felinos. ¡Obvio no! Obvio es esa práctica sexual que consiste en la estimulación bucal del pene. Para definiciones técnicas y precisas, cuestión de diccionario. Pero bueno, pokefilia, adiós. Vámonos con un poquito de música, chicos. Yo regreso, este es Ariel Ibati. Todavía nos queda una hora, así que no se vayan. Yo regreso, chicos. Thank you. 新調しろ。 リアルとかやばいから、それはやめとけば。 とした椅子を中ハンドルキュッと握ってもスタンバイ Want my heart and want my love No more swing Stay kiss, kiss, kiss, kiss 中途半端なスタイルは No ぶっ飛んじゃってる Love けの色が切なく綺麗な夜差していた心の海にこぼれた涙 分かってくれていれば、何かに守るためにはそれだけは見せてはいけない。あなたはそこを分かっている。さらっと言ってくれた。とも思った。息さえ忘れて眠るのか。 por acá los chicos del chat ya decían que ese fetiche de estar chupando lechita de pues de las mamás y de las mamas. Es en donde, bueno, técnicamente te alimentas de tu novia, de tu pareja, de tu esposa quizá, porque ella todavía tiene ese producto lácteo. Y pues, en algunos casos suele ser muy rico. Yo conozco bastante gentecita que tiene como ese detalle de los fetiches, de ese fetiche. Y algunos han logrado hacerlo, otros no. Pero es como interesante ese detallito. Por acá, ¿qué más? También existe ese fetiche de vestir a tu pareja con prendas tuyas, ya sea alguna tanga, si eres en caso de mujer, alguna tanga, una ropa interior femenina, quizá algún brasier, y pues al revés, ¿no? Que él te ponga alguna prenda de él. Eso es como, no sé, como raro, pero como que suena bien. Ay, Dios. Oh. Ay Dios, por acá. ¿Me atacan? Ay. Es que por acá me atacan. Oh, creo que sigue Sinfonía Anime. Después de Anime Animate, sigue Sinfonía Anime con su primer concurso de anime retro. ¡Órale! ¡Wow! Sí, sigue Sinfonía Anime con Vico Seven, así que quédense, va a estar buenísimo. Oh, yo no lo voy a poder escuchar, pero, sufriré después lentamente. En fin. ¡2-1-0! Ya me acordé que les iba a decir. Fíjense que he puesto post por ahí, post en Facebook, porque este año decidí celebrar como un poquito antes, como que todo se me juntó. Entonces empecé a hacer decoraciones un poquito antes de tiempo, de Navidad y de Thanksgiving y todo eso, como ya les había comentado. Y bueno, me empezó a atacar la cosquillita de querer darles algo a ustedes, a mis radioescuchas, a las radioescuchas de ahorita, de ayer, de todo el año que llevo aquí, un poquito más. Y quiero enviar tarjetas postales, tarjetas físicas, no son tarjetas vía internet, son tarjetas físicas que tú vas a poder recibir en la comodidad de tu casa o donde quieras que te lleguen. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, yo las voy a elaborar, no voy a comprarlas, yo las voy a hacer. Ya empecé a comprar algunos materiales, sellitos y cositas por ahí, plumones y todo, para poder hacer las tarjetas y enviárselas a ustedes. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Bueno, enviarme su dirección postal, es decir, su calle, su, no sé, municipio, su colonia, el país. Aquí en México se maneja el código postal, supongo que en otros países también, no estoy segura. Todos los datos para poder enviárselas vía correo normal, convencional. Y la dirección me la tienen que enviar a mi correo, que es ummanexus@gmail.com, Nexus con X. Y bueno, ahí, ese es mi correo personal. Entonces ahí a umanexus@gmail.com me envían su dirección postal para que yo les haga la tarjeta y se las envíe por correo. La fecha límite para poder enviar, para poder recibir todas las direcciones es el 20 de diciembre, ya que después del 20 de diciembre iré directamente a Palacio de Correos, que está aquí en el centro, y mandaré todas las cartas, todas las tarjetas que haya hecho. Así que si ustedes quieren recibir una tarjeta especial mía, única, todas van a ser diferentes. pues nada más manden su dirección, digan, ay, Umba, mi nombre, tal vez me conoces por fulanito, mi nombre es Sutanito, para ponerlo en la dirección, y me ponen ahí su dirección. No la voy a pasar con nadie, no la voy a compartir, ni nada, únicamente y específicamente para mandar las tarjetas, y en cuanto yo tenga su dirección, la borro. De por sí mi memoria no es muy buena, así que la recibo, la mando y ya, nunca más voy a volver a saber su dirección, así que no se preocupen, no me interesa nada más que enviarles la tarjeta, ¿ok? Así que bueno, espero les guste, es mi forma como de agradecerles, de mandarles, de hacerles un detalle a ustedes y de, pues, de que podamos como celebrar bonito estas fechas. Así que pues es como todo. Únicamente su dirección postal física de donde vive en su casa. A mi correo, que es ummanexus@gmail.com. Ahí solamente su dirección. Y pues ya, eso es todo. Y pues ya. Y pues ya. Es como detalle, es un pequeño detalle. Yo espero, de verdad yo espero que les guste, que quieran recibirlas y que pues podamos hacer esto bonito. Eso es, siento que es un bonito detalle. Y ya. En fin. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. ¿Qué más? Una foto hot. No, ¿por qué quieres fotos mías hot? No. Es algo de Navidad. No hay fotos de Uma en bikini. Eso es un detalle navideño para que puedas poner en tu árbol de Navidad. O en, no sé, en tu decoración navideña o en tu decoración de año. Porque hay mucha gente que no celebra Navidad, pero sí celebran el inicio del año nuevo o al revés. Entonces es como un detalle para ti, para que empieces el año con buena vibra o para que celebres la felicidad en buena vibra, la felicidad, la Navidad y cosas de esas. ¿Fotos hot de Uma? No. Hasta el siguiente concurso quizá. Pongamos algo sexy. No sabemos. Que por cierto, hablando de siguiente concurso, ya casi es sábado. Si se acuerdan, hice el concurso del tatuaje que me voy a hacer. Voy a ir este sábado, es decir, pasado mañana. Ni hao, Nightcrawler, ni hao. Voy a ir este sábado a tatuarme con el ganador. El ganador es de aquí de México, entonces podemos ir a que él me acompañe a ver cómo me hacen el tatuaje. Va a estar conmigo, pasar un rato conmigo. Un ratote todo el día. Pero bueno. Así que ese fue como el premio. Ahí vamos a ver qué más sucede. Voy a ver, igual y podemos hacer fotos y todo eso para subirlas a Facebook. No creo que vaya a haber video porque el camarógrafo se va a ir por otro lado. Y yo voy por otro, así que ni modo. Ni Anonymous dice que pack de Uma for Christmas. ¡No! Bueno, sí, pero no para el público. Ese se queda en casa. Ay, luego. Por acá ya. Foto de Uma en bikini con este frío. No inventen. Ahora les digo en qué temperatura. Es más, hace frío, tengo frío. Tengo mi pantalón de mezclilla, tengo un pants abajo, tengo mi playera, mi chamarra. Y tengo frío y estoy en mi casa. Dejen que cargue la aplicación. Oh. Señora aplicación. La señora aplicación nos dice que no quiere pensar. Dícese. Ay, Dios, no. dícese que estamos a 19 grados centígrados. 19, 18. 18 grados centígrados, yo lo siento menos, pero bueno. Ahora sí son 18 grados centígrados, yo tengo mucho frío. Soy una persona muy friolenta, tengo mucho frío, necesito calor. Pero primero voy a ir por comida. ¿Dónde está Wikimogo? Saluda. Ven, aquí está a mi lado, nada más que obviamente no podemos hacer uso de los apapachos porque la cama todavía tiene silicón. Ay, qué pena. Sí, ya me hace falta ir a la playa. Ya ojalá el próximo año, ¿no? A la playa o a Cuernavaquita y... Vamos a calmarnos y vámonos a la playa. Vamos a la playa. No, aunque hay el hashtag, no lo voy a subir, ¿estás loco? Ni que me pagaran por hacer packs. No. Dios mío. Qué imagen tan guarra. A Wikimogo no le gusta la silicona. ¿Te gusta la silicona? ¿Te gustan las boobies de silicona? ¿Te gustan las nalgas de silicona? No, dice que no. Como que más natural. ¿Nada más natural? Más natural. Más natural. ¡Yay! Tengo puntos por las cosas naturales. Ah, bueno. Así fue el programa del día de hoy con estas cosas de los fetiches. Lo vi como bastante, bastante activo. Me gustó. Espero. Nos podemos escuchar el día martes ya sin problemas porque hemos tenido como broncas con el micro y broncas con la Lola y broncas con el internet y la luz y la gripe. El martes no puedo hacer programa porque me puse súper mal. Se me juntó la gripe, la tos y lo demás. Y no, de hecho todavía estoy moqueando. Pero se me juntó como muchas cosas, entonces por eso no hubo programa. Me sentía de la fruta, me tomé una pastilla, según yo, para que estuviera mejor. Y me noqueó, evidentemente. Entonces, pues ni modo. Sorry. Pero bueno. Nos escuchamos el día martes con mucho, mucho más anime, anímate y mucho más de Uma-chan. Que escucharon duda en tu voz. Que digas bien si te gustan las boobies y las nachas con silicona. Las nachas no. Ok, las nachas con silicona no. ¿Las boobies depende? ¿Me meto cuchillo? Not yet, ¿ya ven? Not yet. Todavía estoy naturalita, todavía sirvo naturalita. Todavía estoy buena naturalita. No tengo tanta, pero todavía funciona. Ya al rato me las pondré así gigantes para agarrarlas de Rus. No es cierto. ¡Ya! En fin, esto fue todo por el día de hoy. Yo seré Uma-chan. Nos encontramos el día martes de 11 a 2, horario de México. Que creo que es de 10 a 1, horario de Perú. Ahí más o menos, chéquenle. Y... ¡ah! Síganme en mis redes sociales para que vean todas las babosadas que estoy haciendo de Navidad y de Thanksgiving. Ahí estoy en Facebook como Uma-chan. U-M-M-A-chan. También está mi feliz Instagram que es dj.uma.chan. Y pues ya mi sexy Twitter que es @uma_mx. Así. ¡Nos vemos! ¡Los quiero mucho! ¡Cuídense! Y pásense un día sexy.

Thank you.